Coslada, Micálvaro, Moratalá, Madrid es una puta de la que no me puedo escapar. Borracho en las calles, la peña se apunta, vamos todos juntos camino del bar. Madrid es una puta de la que no me quiero escapar. Madrid sois vosotros y si un día me piro, sabéis que no olvido y os voy a olvidar. 28, 823, cuidado no introducir el pie entre coche y andén, no lo duden del 87, desde Coslada, Vallaguado, promo del 99 en el Torres Quevedo, sexto C. Con el Ortiz, con el Edu, con el Rebe, con Loki, Tilly Junior y Fito en el Allende, con el Sierra y el Tilly jugando un alemán en la plaza, con el Boomer y el Luis en la Espiga Dorada, con el Félix en la Villa y el Ponzi en los recres de la Rambla, el Álvaro, el Pancho, el Cano y el Ava, Amilcar, Asdrúbal, el Pona, los Campos de México, el Uru, la Mora, segundo de la ESO, viaja al Parque de los Muertos, con el Raúl, el Chirilla, el Emilio y el Maeso, con el Bicho, el Dani, el Champi, el Rivera, el Yola y el Diego, de Cáliz con el Termi, Rebujitos con el Negro, el Gafas, el Pelos, el Pinto y el Burri, Borjita y Juanín, el Arlo y el Billy, la Raquel, la Paula, la Marta y el Mauri, Sandrita, la Sandra, el Topo y el Joaquín, Marquitos y Angelillo, mis primos Julio y Lidia, Alneras, los 34 en el Parque de las Conejeras, Ana y Amparo, Esteban y Pablo en el Portal, con Cristi, Samantha y Trompet, en Canto Coral. Coral. Madrid es una puta de la que no me puedo escapar. Borracho en las calles, la peña se apunta, vamos todos juntos camino del bar. Madrid es una puta de la que no me quiero escapar. Madrid sois vosotros y si un día me piro, sabéis que no olvido ni os voy a olvidar. 28 032, próxima parada, Vicálvaro, ahora Vicálvaro. No voy de pichu tú, voy de requetes por la calle con abuelos del fisio. Doy las gracias, Vical, barbita laza la cantera, cantando macarrones en la mano negra, fumándome la vida, debatiendo sobre ella con el Jova, los tres chicos del barro, Vical la monta, Cape Music a los platos, Mr. Miguel Saxe, materia oscura de San Blas, me encuentro Iván Pante. Un saludo al Viti, al Chino Case, rap de la calle, no de Estados Unidos. Esto es Comando Vicálvaro en tus oídos. 28 030, Parque Z, dos paradas de metro y estoy en Moratalá. Carril bici, aprendo andando, aún queda en el recuerdo el micro del Fisher Price, grabando en Valde Bernardo. Vuelvo al Z, cuántas letras, cuántos litros, cuánta china, con Raquel y tu amor, con Fer y Rafa Molina, Angie, Mario, Furgoman, Rucho, un abrazo pa'l hueto, es que ricasco por el libro de Escorbuto. El Morata, el Bibi, Marta, la jefa y Virginia, pa' la sierra, la posada, con Vito, Pablo y Belinda. Me vuelvo pa' Vallecas, que se está haciendo tarde, me encuentro con el Jaime y me quedo en el Barbarie. Madrid es una puta de la que no me puedo escapar. Borracho en las calles, la peña se apunta, vamos todos juntos camino del bar. Madrid es una puta de la que no me quiero escapar. Madrid sois vosotros y si un día me piro, sabéis que no olvido ni os voy a olvidar.